dime, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para que tú te atrevas? Catherine, Violet, las consentidas del rock.